Es momento de conocer a nuestro invitado. Y esta mañana, amigos y amigas, hemos invitado a un actor y músico. Se trata de Ciro Toapanta. Con él vamos a hablar sobre un laboratorio que lo han denominado Ensamble Musical, que se desarrolla los días miércoles y viernes de 3 a 6 de la tarde en la Casa Uvilla. Bienvenido a usted, Ciro. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, el Ensamble Musical es una invitación para gente que tenga conocimientos básicos, al menos en lo que es interpretar un saxofón o una trompeta, un clarinete, instrumentos de ese tipo. También sin músicos que tengan igual un nivel, por lo menos de principiante, en donde puedan interpretar también instrumentos como quenas, pingullos, zampoñas, toyos, toda clase de instrumentos andinos. También se convoca a la gente que les guste tocar tambores, cualquier tambor de cualquier tipo, de cualquier cultura. La idea es fusionar esto y sacar, fusionarlo, ensamblarlo y investigar por medio de ritmos ecuatorianos, en principio, luego ir con ritmos contemporáneos y luego trataremos de hacer una fusión de este conocimiento que vayamos adquiriendo para ir sacando un estilo ya propio, una murga propia, ajá, que tenga muchas bases de ritmo ecuatoriano y del interés. Mucho de San Juan, de Albazo y de todo eso, ¿no? Y eso, esa es la invitación, es en la Uvilla, como está en las redes sociales, desde 3 a 6, son los días miércoles y viernes. También hay un entrenamiento corporal, ya que el conocimiento que se les imparte es psicofísico, físico en cuanto a la ejecución del instrumento, y también psíquico en cuanto al uso corporal, ¿no? Con el instrumento y en el desplazamiento de la murga, si se quiere verlo así. Bueno, vamos a, antes de ir desarrollando cada uno de estos encuentros que usted nos acaba de poner a consideración de la audiencia, quería compartir primeramente quién es Ciro Toapanta. Bueno, Ciro Toapanta, yo soy músico actor. Tengo una experiencia muy grande en lo que es el cine, la televisión, el teatro. Yo, mi especialidad realmente es la fusión del teatro y la música. Tengo un laboratorio que se llama Logia Marginal, es un grupo laboratorio en donde investigamos mucho lo que es el teatro y la música ecuatoriana. Desde ahí fusionamos estas dos tendencias y tratamos de sacar los espectáculos más integrales. Esto lo vengo haciendo desde muy muchacho. Yo ya me gradué en la Universidad Central, tengo conocimientos en la calle, de maestros en la calle, empecé ahí. Pasé también a teatro un poco ya más formal, como es el Laboratorio Mala Hierba, aquí en Quito. Bueno, he recorrido algunos lugares, ¿no? Me gradué en la Central de actor. Realmente aquí en el Ecuador no hay pues una universidad en donde nos brinde todavía una especialidad en lo que es la fusión del teatro y la música. Más bien esto ya existe en otros países más grandes, ¿no? Pero yo en mi vida la dediqué a eso, entonces he dedicado a esa investigación, que todavía es una investigación, creo yo, pero he sacado ya ciertos frutos, ciertas cosas ya con mi grupo, y me he metido en ese camino. Es por eso que me atrevo a decir que mi especialización es esa, porque he venido investigando desde muy joven la fusión del teatro ecuatoriano con la música ecuatoriana. Bueno, ¿y cuál ha sido la experiencia que usted ha encontrado en esta experimentación? Bueno, la experiencia, una de las más motivantes, fue que en mi tiempo, en los años 90, a ver, en el año 2000 más o menos, cuando empezó ya mi grupo más formalmente, pude yo incentivar a la gente, a los jóvenes en ese tiempo, hace 21 años, a que ya vayan aceptando de una u otra forma en la música contemporánea en ese tiempo, en el rock, y era un boom, el pingullo, el rondador, la zampoña, la quena. pero no en un papel de acompañamiento hacia las melodías del rock, sino más bien en un papel predominante. Que ellos, que el pingullo tenga el mismo plano que la guitarra eléctrica para una prima, si se le quiere entender de esa manera. Entonces traté de llevarle a ese nivel. Realmente toda este, para yo poder fusionar el pingullo, la quena, tuve que obviamente meterme a las culturas andinas. Estudié con taitas, me enseñaron mucho de lo que era el pingullo. Luego de que estudié con ellos, pasó 10 años para yo poder proponer el pingullo en la música rock. No fue una cuestión de atrevimiento así nomás, ¿no? ¿Y cómo les fue en esa experimentación de poner el pingullo en la música rock? Porque si bien es cierto, usted sabe, tiene una gran trayectoria el pingullo. De alguna manera el pingullo, cuando tú ya lo estudias muy técnicamente, tiene una pentafonía. Y la pentafonía tiene mucho que ver con la música rock. La pentafonía es una fórmula en la música, ¿no? Entonces, esta fórmula está muy, muy, muy latente en la música rock, en el blues, en el rock, inclusive en el thrash, en el metal, ¿no? Entonces, cuando tú comienzas a investigar, ves que el pingullo puede haber una relación. En el momento tal vez no la encuentras, sino en el camino, cuando tú ya te atreves a investigar, a poner la armonía con la armonía de la guitarra con la melodía de un pingullo, y vas viendo que sí, que puede ser. Entonces vas investigando, vas atreviéndote, vas proponiendo cosas, y comenzaron a salir las cosas. En ese tiempo, cuando yo empecé con esto, realmente había mucho bullying hacia los grupos que hacíamos esto, ¿no? Se burlaban tanto desde los grupos folclóricos desde un lado, y desde los grupos rockeros desde otro lado. Entonces fue durísimo, y ahora ya se lo aceptan, ¿no? Ahora es mucho más se ve mucho más a grupos utilizar este tipo de instrumentos, mezclarlos, ya no hay mucho problema. Pero eso fue un camino. Para mí, ese es una de mis experiencias que hasta ahora me dura, ¿no? O sea, el aceptamiento de que los taitas luego vieron mi trabajo, ya eso inferido en el rock, la aceptación de ellos en los años de yo poder haber hecho eso, me enorgullece mucho, ¿no? Ahora, maestro Ciro, no sé si usted podría compartir uno de los temas musicales que han sido parte de este largo proceso que usted ha tenido. Claro, tengo grabado los ¿cuál temas. Podría ser? Puede ser Kiwita, que es un tema que tengo grabado, muy bonito. También bueno, nosotros vamos a invitar entonces a nuestra audiencia a escuchar este tema musical, Kiwita, pero si nos cuenta, ¿qué quiere decir Kiwita? Kiwita quiere decir hierba, esta naturaleza. Esta canción tiene que ver con los grupos de indígenas campesinos que son eliminados por los paramilitares por sembrar coca. Entonces esta canción la compuse como hace unos 10 años, y es uno de los himnos del grupo, ¿no? Piernitas, me contó el compadre Ramón. Kiwita, ese boliviano va burlándose de los gringos por su derecho a mambear, masticando los caminos. Ese boliviano va burlándose de los gringos, sembrando la coca está, masticando los caminos. Ese boliviano va burlándose de los gringos por su derecho a mambear, masticando los caminos. Ese boliviano va burlándose de los gringos, sembrando la coquita está. Bueno, ya estamos de regreso. Les comento que estamos en esta entrevista con el maestro Ciro Toapanta. Estamos hablando sobre los talleres que ellos están dictando los días miércoles y viernes de 3 a 6 de la tarde en Casa Uvilla. Maestro, ya hemos conocido de ese proceso investigativo, de su pasión, de su amor por la música, por el arte y sobre esa invitación que usted nos está haciendo el día de hoy. Pero sí quisiéramos conocer porque va quizá este proceso de investigación y ese deseo del descubrimiento y sobre todo algo que ha venido recorriendo algunos países, que muchos también la trabajan, como es la murga. ¿Qué pasa aquí en Ecuador con la murga? Sí, ha habido un boom de murgas últimamente muy muy necesario, creo yo, en base a estos problemas sociales que se están viviendo, ¿no? Tanto de la pandemia como en lo político. Entonces creo que la murga es una especie de desahogo para la juventud. Más allá de solamente de solo salir a marchar, es la necesidad de la juventud de expresión, ¿no? Ya no solo con la voz, sino con todo su cuerpo, con toda su alma, ¿no? Entonces, yo creo que en el Ecuador al menos es muy necesario que haya este tipo de espacios, ¿no? Yo realmente lo propongo desde ese punto también. Por eso lo propongo no solamente como una murga o un aprendizaje musical, sino tiene que ver mucho con lo psíquico, con lo corporal también, ¿no? Tiempos de encierro, imagínense usted, entonces es una oportunidad de estar, ¿no? En comunicación primero con nosotros mismos y también con el resto, en la medida en la que podamos, ¿no? Entonces, es eso, la necesidad, también mi necesidad de que mi murga, precisamente es la que quisiera hablar, mi necesidad en la murga es mi búsqueda esa misma, ¿no? De una murga, ¿cómo voy? Todavía no he visto, pero me imagino cómo, o voy en la investigación, voy probando cómo va a salir esto de la mezcla en la murga, de los pingüinos con los saxofones, con los clarinetes, con los toyos, de las zampoñas, ¿no? Entonces, ahora, maestro, después de este laboratorio que usted está proponiendo, invitando a los músicos a que se unan, pues, ¿cuál cree que será el alcance? Si bien es cierto, usted ya nos dice, hay que esperar para ver qué conseguimos. Pero, ¿cuál es la aspiración en sí después de poder llevar a cabo este laboratorio con todos los que se unan a usted? Sí, más allá de solamente hacer el laboratorio y ofrecer, claro, ¿no?, que es importante el proceso y todo esto, vamos a sacar un espectáculo, ¿no?, que ya veremos cómo lo denominaremos, pero obviamente seguramente vamos a sacar una expresión después de esto, de toda esta investigación. Como les digo, mis conocimientos siempre, mis espectáculos tienen que ver con la integralidad del teatro y la música, entonces es como que vamos en una búsqueda de eso, ¿no? De una puesta en escena en la calle o de una murga, ojalá y diferente, ojalá nueva, ¿no? Con nuevos elementos, elementos de poesía en una murga, elementos, no sé, de, como le digo, de maestro Ciro, Ciro, y ahora, ¿cómo inscribirse? ¿Cómo ser parte de este laboratorio? Mi número de teléfono y mi WhatsApp a la vez es el 099-58-11938. Pueden entrar al Facebook, ajá, como estoy como Ciro Tapa en Facebook. Pueden entrar también al Facebook de la Casa Uvilla, ahí está toda la información. Y eso, escribirme, llamarme, quedamos en vernos hoy mismo, ya a las 3 estamos allá en Novilla, estamos ya preparando lo que sigue. Perfecto, queremos agradecerle a usted, maestro Ciro, por habernos hecho esta invitación, y ya saben, los músicos que quieran ser parte de este laboratorio de ensamble musical, solamente tienen que ponerse en contacto con el maestro Ciro a través de las redes sociales, Ciro Toapanta, y lo ubican también en la Casa Uvilla para que puedan encontrarse en este laboratorio de ensamble musical. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. A ustedes, muchas gracias por la difusión. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.